toca el platillo, chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. El grillo Juan es muy haragán, canta, baila y purra taplán. Sobre un cajón, el xilofón, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. El grillo Juan es muy haragán.